cantina, tomando cerveza sin fin, olvidando tus mentiras y el dolor que hay en mí. Todos mis amigos dicen que me olvide de tu amor, que deje sufrir y llorar y me entregue al licor. Olvidar este amor que me causa tanto daño, quisiera borrar tu nombre de mi vida de una vez. Alex y Hilex, el tequila es mi amigo, no me dejes estar tan mal. Brindemos por esas noches que no valieron la pena. Alex y Hilex, el tequila es mi amigo, no me dejes estar tan mal. Brindemos por esas noches que no valieron la pena. Esas noches que no valieron la pena.